buenas tardes. Estamos acá en Los del Fondo por Radio Central, un programa hecho para estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Estamos aquí con María Emilia Ortiz. Hola, María. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos con este calorcito? Hermoso día de primavera. Sí, igual el saquito no lo entendió. No es un saquito, es una torerita manga tres cuartos. No es lo mismo. Listo, listo, bueno. Esos detalles que siempre me traes me dejan... Hay que ser coqueto más en primavera. Exacto. Y nuestra querida compañera y operadora en la consola, Carlita. Buenas. Alegranza. Buenas. ¿Cómo estás, Carlita? Bien, todo bien, acá andamos. ¿Qué onda el calorcito este? Horrible. Horrible. Bueno, les cuento que venía en camino y el bondi se quedó. Así que dijo el chofer del 6, van a tener que bajarse. Y bueno, me tuve que bajar y bueno, tenemos que esperar otro bondi para que me trajera aquí. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar de cine con María Emilia. Ya lo habíamos publicado en nuestra página. Pero para adentrarnos, que no tiene nada que ver un poco, queríamos hablar de lo que pasó la semana pasada en la marcha de Una Menos. Pero como me imagino, o como ya sé que hay varios programas en lo que han hablado sobre el tema, quiero traer a colación una historia muy bonita, que es sobre un grupo de mujeres, más que nada. Pero no habla en realidad del grupo de mujeres nuestra historia. Nuestra historia habla de un economista, de un doctor en economía, se llama Muhammad Yunus. ¿Sí? Él se doctoró en Estados Unidos en la Universidad de Vanderbilt y él se inspiró durante la hambruna de Bangladesh de 1974 para hacer un pequeño préstamo de apenas $27, solo $27, a un grupo de 42 familias. Este dinero se usó como inversión inicial para que la familia pudiera fabricar productos que se venderían en el futuro. La idea es financiar proyectos de una máquina de coser para poder para poder hacer ropa, para poder venderla y un montón de cuestiones que ayudaban a las familias a trabajar. Lo característico de esto es que la mayoría de las personas que eran beneficiadas en su conjunto eran mujeres, porque eran ellas las que se comprometían a poder a devolver ese dinero después. Y bueno, con esta obra hermosa que nos deja muy bien paradas, porque el 90% de esos créditos son entregados a las jefas de familia y ellas lo devuelven al dinero, así que queremos dedicarle esta canción muy bonita que es de Marta Gómez y que se llama Canta, La Esperanza Canta. Así que ahora la vamos a escuchar, tiene una pequeña introducción donde la intérprete, la cantautora, habla de la canción. Se la dedicamos a Vicky Barra, que nos pasó el tema y la historia, y volvemos en un ratito. de mañana doña Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó. Y aunque sueña no es con duendes ni con hadas, doña Juana tiene un sueño que no cambia de color. Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio, el primer paso que le enseña a caminar. Y así de paso a pasito ella va abriéndose el camino, cuando arranque nadie la podrá parar. El maíz como su madre le enseñó, pero entiende que sus manos no le bastan, que las ganas no le alcanzan y se le quiebra la voz. Y no es mucho lo que pide, solo un paso es el principio, una mano que le ayude a trabajar. Como es poco lo que tiene, su palabra es lo que vale, su palabra es la de todas las demás. Canta, la esperanza canta y con el tiempo la tristeza cambia como cambia el aguacero con los vientos. Canta, que la vida aprieta pero abraza al que con empeño alza sus alas. Algún día que se les cumpla el sueño. Y ya. Bueno, los del fondo, ¿no? Qué bonito tema. Qué bonito tema, por favor. Bueno, vamos a nuestra charla del día, que tiene que ver con el cine, y vamos a hablar de dos cuestiones, bastante interesantes. Una diferencia entre lo que es los directores y las películas más elegidas por los Oscars. Esto está basado, a ver, hay un montón hay festivales de cine con diferentes perspectivas, no nos íbamos a volver locos. Y hay bastantes revistas de críticos, pero tampoco nos íbamos a volver locos, porque entendemos que el cine es algo bastante, o las preferencias o los gustos sobre el cine es algo bastante subjetivo. Entonces nuestra idea hoy es hacer este programa justamente viendo cuál es el top 5 de estas películas. Primero vamos a empezar por ahí y ver a ver qué nos ha parecido, porque varias hemos visto y les aseguro que ustedes también. La primera película creo que es de James Cameron y es Titanic, del año 1997. ¿Quién no vio Titanic? Oh, ¿quién no lloró cuando lo soltó? ¿Cómo lo va a soltar? Vos decime, ¿lo dejás ahí congeladito? No sé, no. Ah, yo pensé que decías el diamante, ¿no? Qué superficial, Shirley, qué superficial. No, no, está bien. A DiCaprio, ¿cómo lo vas a soltar? ¿Lo dejás congeladito, joven? con la piel tersa ahí, bueno, no importa, lo metés a la heladera. Estaba muerto, Shirley, ya está. Ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Y es culpa de ella que estuviese muerto. Y no vamos a entrar a la famosa discusión de si cabía en la puerta. Pero si, ¿sí? ¿Quién no ha visto Titanic? Una película bastante premiada, multipremiada. Es top número uno de los ganadores de los Oscars. Yo recuerdo Celine Dion. Celine Dion tiene una voz increíble para mí. Es bueno, hay unos temas que la verdad que son peor, pero bueno, los vamos a valorar mucho lo que es su parte musical, su voz, que a mí me encantó. Y bueno, esa película, ella pudo expresarlo muy bien, pero recuerdo... Sí, recuerdo haber ido al cine, haber visto esa película y sí, año 1997, por Dios, hace un poquito. Un poquito nada más. Igual las que más, ya ustedes ya van a ver, no hay películas multipremiadas de la última década. No sé, eso me llamó un poco la atención. Sí, pero verdad. Bueno. ¿Cuál es la segunda? Bueno, la segunda está dentro de mis películas favoritas, que es Forrest Gump. Creo que también todos hemos visto Forrest Gump y tenemos... múltiple cantidad de frases memorables de esa película. Es una muy buena película. El director no es muy conocido, o al menos no recuerdo alguna otra película. No lo voy a pronunciar porque no me voy a mandar un video. Robert Zemeckis. Bueno. Ahí está. 1994. Qué hermosa película. Hermosa película. Más. Tom Hanks. Yo creo que para los que estudiamos historia es una gran película porque está bastante bien hecha. Y esa historia tan particular en un contexto muy convulsionado de los Estados Unidos, de la historia de los Estados Unidos, la verdad que está muy buena, está muy bien hecha, tiene muchos efectos especiales que para la época sorprenden bastante, como recordar que le ha dado la mano a Kennedy, por ejemplo, sí. entre otras apariciones de presidentes de esa época. Muy buena película, muy buena banda de sonido también de esa película. Yo creo que los soundtracks son una parte muy importante del cine. Exactamente. Y sobre todo de esa época, ¿no? Desde Elvis hasta temas de Mamas and the Papas, con la época hippie, para terminar con temas de los 70. La verdad que muy buena película. Ya, para pasar a la tercera, Shirley, si quieres tú decirla. La película es El Señor de los Anillos. No, mi amor, la tercera. El Padrino. ¡Ay, claro! ¡Ay, Dios, El Padrino! Yo, la verdad que he recibido un par de críticas. Yo las vi, pero de muy chica. Muy, muy, muy pequeña. Y no recuerdo. Y bueno, mis queridos amigos me han retado por no haberla visto. Y bueno, quería ver qué tenés para decir, María. Vos la has visto bastantes veces. Y El Padrino es uno de los grandes clásicos del cine de toda la historia. Es muy buena película. Tiene una gran particularidad, que es una ganadora del Oscar a la Mejor Película, Padrino 1, y a su vez, El Padrino 2 también ganó como el Oscar a la Mejor Película. Creo que es algo que no ha pasado nunca con una secuela, lo cual es bastante interesante. Sí, supuestamente las segundas partes no son las mejores, dicen. Y acá tenemos la excepción que confirma la regla, y yo voy a hablar dentro de lo que a mí me gusta. Para mí Terminator 2 es una excelente película, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Volver al futuro. Volver al futuro también. Mi película favorita, pero no está en este ranking. No, no está en el ranking porque estamos con el tema de los Oscars, que también son muy subjetivos, la verdad. Pero bueno, sigamos hablando de esto. Creo que con El Padrino han atinado bastante. Muy buena película, todos recordamos a Marlon Brando y su papel, creo que uno de los más importantes de su carrera. Y le mandamos un besito donde esté Marlon. Un besito y un rosa rosa. Y un rosa rosa. Nadie se merece un rosa rosa como Marlon Brando. Bien, ahora sí, la cuarta, Shirley. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, pero la tercera en realidad es El Retorno del Rey, uh-huh, de Peter Jackson. A mí me encantó, yo vi esa película, esa trilogía, cuando conseguí primero la 2, después vi la 1 y después la 3, y las 3 me encantaron. La del Hobbit no la he podido ver, soy bastante mala en este tema, pero a mí me encantó, me gustó, me emocionó y me pareció impresionante. Bueno, los libros, El Silmarillion también, uno de los libros que escribió Tolkien y que tiene que ver con esta trilogía. Y sí, acá sí me parece que pondría bastantes fichas porque es una superproducción. Sí. No solo ganado como mejor película, estamos hablando ahora de la parte 3, ¿no? Pero como escenarios, tienen una fotografía impecable, es hermosa película, unos paisajes, la verdad que da gusto verla. Esas 3 horas y media que dura, la verdad que sí, la verdad. No se hacen para nada tediosas, muy buena película. Y muy bien por Peter Jackson, que cumplió su sueño y el de muchos fanáticos de Tolkien de realizar semejante historia. Sí, tal cual. La última, que en realidad habla de un tema bastante, bastante triste de nuestra, no de nuestra historia argentina, sino humana, que es La Lista de Schindler. Esta fue elaborada, esta producción, en el año 1993 por Steven Spielberg. Bueno, ¿qué vamos a decir? Ya después vamos a hablar de los directores, porque si no, nos vamos a mezclar los temas. Pero, bueno, está basada en una historia real, y la persona era un alemán, Oskar Schindler, era un alemán empresario que salvaba a judíos. De la época en la Alemania nazi. Bastante, bastante controvertido el tema y bastante famosa la película. Y bastante bien elaborado el tema, porque es un tema, al ser el holocausto un tema tan delicado, por ahí las películas... Bueno, no me quiero meter en un tema delicado, como ya dije, pero la verdad que está sumamente bien, bien, bien elaborado, un tema delicado, como se merece, un tema importante y al que no queremos volver nunca más. Creo que dentro de todas las películas del holocausto es una de las mejores, junto con El Pianista. No sé qué opinan ustedes. Sí, aunque la última fue, no la última, pero la más renombrada fue El Niño con Pijama a Rayas, de Pijama a Rayas. Sí, muy triste, pero la verdad que yo la vi y no me gustó. El tema, tratarlo con niños fue fuertísimo, pero el final me pareció que le pifió. Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito, el cine es sumamente subjetivo, pero nos quedamos con esta película de Steven Spielberg, que la verdad, si no lloraste con esta película, no tenés corazón, no tenés alma. Y, exactamente. Y bueno, ahí pasó el top 5 de los Oscars, también muy controvertido, porque últimamente un Oscar lo gana cualquiera. Pero yo creo que estos 5 la han atinado bastante la Academia. Quiero hacer una aclaración. Nuestro top 5 empieza en el 1 y termina en el 5 porque somos argentinos. Es nuestros mejores 5. ¿Sí? Entonces quiero aclarar, porque a mí una vez me pasó que dije el top 5. Empecé por el número 5 como el mejor y terminé... No, pero para los Oscar el mejor es el Titanic. Sí, por ganadora de premios. Pero la verdad que pobrecito, tiene más errores. Pero bueno, es divertida, todos nos reímos, lloramos. Es una película pochoclera para pasar el domingo a la tarde viéndola con la madre. ¿Quién no la ha visto? Uno la agarra en la tele y la ve. Sí, yo con mi madre la he visto decenas de veces. Esa y Karate Kid. Y Volver al Futuro. Pero bueno. Bueno, pará. Porque viene la segunda parte de esta mini charla o de esta exposición para que ustedes llenen su sería videoteca. Videoteca. Y mirá, si todavía vamos con el VHS. Pero bueno, acá muchos estudiamos historia y nos gustan las cosas viejas. Bueno, para que no piensen que no les pueden faltar esas películas. Son las que te salvan del aburrimiento del día, no sé, domingo a la tarde. Si nos queremos hacer los galanes y hacernos el banana y decir, che, mirá, ¿querés ver una película? Y le tirás una de estas y quedás como un galán. O como una reina. Bien, acá tenemos también nuevamente un top 5, pero esta vez de directores, ¿sí? Vamos a ir de nuevo del primero al quinto, y comenzamos con Stanley Kubrick, ¿sí? Sí, El Resplandor. La Naranja Mecánica. ¡Oh! Carlita, ¿tu preferida? ¿De él? Uh-huh. Barry Lyndon. ¿Sabes que esa no la he visto? La tengo, pero ahí que... materia pendiente. Pero sí, El Resplandor, muy buena, muy bueno. Generalmente ahí está el choque y la disyuntiva con los fanáticos de Stephen King, que dicen que no, viste que siempre el libro está mejor. Sí. Bueno, Stephen King colaboró en el guión, hicieron una cosa totalmente un poquito distinta, pero es un película. Oh, y Jack Nicholson, la verdad que hay que hacerse una remera con la cara de Jack Nicholson. No, te aconsejo ir a sacarte una foto con el dueño del buffet de económicas. Que es igual, sigue estando, por sí. Favor, el dueño del buffet de económicas es igual a Jack Nicholson, me había olvidado, qué divertido. Bueno, comenzamos con Stanley Kubrick, un director que es espectacular, no es de mis favoritos, pero el tipo la tenía muy clara, ha hecho películas fabulosas. Bueno, La Naranja Mecánica es una película. En el programa pasado pasamos la película, la canción de Ultraviolento, el tema de Ultraviolento, inspirado en esta película. Y Stanley Kubrick ha inspirado a muchos directores. La verdad que el tipo es un genio. Bien, segundo, Alfred Hitchcock. No soy muy fanática del cine de terror, ¿no sé ustedes? Películas de zombies me dan risa. Generalmente, es que ese es el tema del terror, que generalmente da más risa que miedo. Pero este tipo es un capo, y más en esa época, años 40, 50, 60, el tipo hizo muy buen cine de terror. No he visto muchas películas de él, las que he visto las he visto de chica, así que no tengo mucho recuerdo. Pero Vértigo está metida en la cultura popular, o La Ventana Indiscreta. ¿Quién no vio el capítulo de Los Simpsons? Que Bart se creyó que Flanders había matado a su esposa. Está dentro de la cultura popular. Los Simpsons nos explican y nos solucionan casi todos los aspectos de la vida. La que sí he visto recientemente es Psicosis, muy buena película. Todos recordáramos el cuchillo y la musiquita de fondo. Muy buena película. Se la recomiendo. Yo la tenía en el teléfono de sonido. Para las llamadas, para los mensajes, y a veces estábamos cursando y sonaba. Es genial. Pero bueno, el tercero. Acá sí entramos con el favorito de la María, es decir, mío, que es Quentin Tarantino. Es muy cliché ya a esta altura del partido, la verdad, que a todo el mundo casi que nos gusta Tarantino. Pero no podemos negar que el tipo ha hecho buenas películas y originales. Sé algo que me gusta de Tarantino, que él dice que no ha ido a una escuela de cine, sino que él ha aprendido viendo cine, que es lo fundamental de esto. A todos los que nos gusta el cine, tenemos que ver cine. Mucho, de todo, hay de todo para ver. Y para ser cinéfilo uno tiene que experimentar y ver y probar. Y obviamente va a haber cosas que te gusten más, que te gusten menos, pero en la variedad está el gusto, como dice el dicho. Recordadísimo en películas como Pulp Fiction, por ejemplo, que para mí y para la gran mayoría de fanáticos es la mejor. Del año 94, si no mal no recuerdo. A mí me encanta, lo he dicho 20.000 veces, con una birra. Me encanta cuando baila con Uma Thurman, cuando baila... Gran escena, memorable. Tiene muchas escenas memorables. Y bueno, me encanta también, igual cuando como que ella le dice, vamos a bailar. Y vamos a ganar. Los flacos como que les cuesta pensar que antes los hombres... conquistaban a las mujeres a través de la danza, no solamente eso, pero a través de la danza, y ahorita se te hacen los reacios, no, me da vergüenza, hacete hombre, vamos a bailar. Convengamos que Mia Wallace le dijo que quería el premio, así que también tenía la presión de que además había que ganar el concurso, y ganaron bien por ellos. Bueno, Kill Bill, ¿quién no ha visto Kill Bill? Muy buena película también. En qué dos partes, música. muy buena música. Bueno, es que Tarantino tiene eso. Los soundtracks son impecables. Él no solo hace homenaje a grandes directores de cine o películas reconocidas, o no tanto, porque es bastante del cine under y de clase B, pero sí sabe homenajear a grandes músicos y temas también de la cultura popular y viejos, sobre todo. Pero bueno, sigamos un poquito... nos vamos apurando, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar a un tema musical ahora, y a la pauta publicitaria, para seguir con los últimos dos, que me parece que vamos a tener mucho que hablar, porque más de uno tenía un extraterrestre cerca. Y bueno, nuestro tema es, Pulp Fiction. Claro, vamos con el tema de introducción de Pulp Fiction. Exactamente. Ya volvemos por Los del Fondo, por Radio Central. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por Central, la radio. Decí que a mí no me importa el poder. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Volvemos con Los del Fondo, un programa hecho por estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, para estudiantes y para cualquier oyente que le guste hablar un poquito de cultura general. En este caso, estamos hablando de cine. Estábamos con María Emilia Ortiz, estudiante avanzadísima, ya casi con una cana fuera de la facultad. Sí, gracias a Dios. Una materia de queda, no lo podemos creer, pero sí, bueno, mucho trabajo y bueno, mucha pila, mucha buena onda. Gracias, queridísima compañera María. Continuamos con los directores de cine. Bien, haciendo un breve repaso, habíamos dicho que puesto número 1, Stanley Kubrick; puesto número 2, Alfred Hitchcock; puesto número 3, mi favorito, Quentin Tarantino. Y puesto número 4, Steven Spielberg. Ese director ha alegrado mi adolescencia, niñez, adolescencia. Sí, ha alegrado la niñez y la adolescencia de muchas generaciones, particularmente de aquellos que han sido jóvenes en los 80. Nosotros todavía no nacíamos, somos gente pequeña. ¿Quién no ha visto ET? O Tiburón. Tiburón de los 70, o sea, más vieja todavía. Tiburón, por favor, era... Eso era terror. Eso era terror. Es que sí, imagínate, vas al río, que te aparezca un tiburón. Todo el mundo, nadie quiso ir a la playa después de ver esa película. No. Yo no quería ir al río, posta. Y es que sí, ahí está el verdadero terror. Ya no se hacen buenas películas de terror. Alien. Yo sé que, bueno, es que le tenía miedo al baño. Del baño iba a salir un alien, chaval. Era así, era muy feo. Y E.T. Bueno, E.T., qué película tierna. Creo que la infancia de todos está marcada por E.T., la historia sin fin y alguna otra más. Igual los argentinos nos ocupamos de hacer daño a esa película con El Gordo y el Flaco, con Porcel y Olmedo, haciendo de... Me acuerdo de una película, ese tipo de películas argentinas bizarras. Sí, era bastante. Salía E.T. y los ayudaba a jugar al fútbol. Ah, tremendo, okay. Tremendo recuerdo el de la compañera Jekyll. Bueno, ya lo habíamos nombrado con la lista de Schindler. Y podríamos decir que para mí es los primeros minutos son impactantes de Rescatando al Soldado Ryan. Creo que ese desembarco en Normandía va a quedar grabado en nuestras retinas por toda la eternidad. Sí, tal cual. Bien, y puesto número 5, Martin Scorsese. Yo no lo tengo tan presente, no sé si es porque no me ha llamado mucho la atención. Siempre está en el número 5. Siempre he visto bueno, tampoco he hecho yo la lista, no me la creo tanto. Sí he visto Infiltrados, me pareció bastante entretenida, pero no sé si ustedes pueden decir algo, ¿quieren decir algo del compañero Scorsese? No, yo me quedo con E.T. ¿Te quedas con E.T. y con Spielberg? ¿Vos con quién te quedas, Carlita? De este top 5. Con Tarantino. Yo me quedo con Tarantino a muerte, es el amor de mi vida platónico por los siglos de los siglos. Sí. Bueno, acabamos de darles para anotar una lista con los mejores directores que ustedes los tienen que conocer. ¿Para qué? Consejo. Para una buena cita, para conseguir un trabajo también. Bueno, nunca sabe. Para divertirse solo. Para divertirse, para ver, para nada, para no aburrirse, para salir un poco del estudio, de las materias pedagógicas. Bueno, de la rutina, nada. De la rutina en general. ¿Qué mejor que comprarse una cervecita, unas papitas, una picada, verse una película, tener después tema de conversación al otro día en el trabajo? Bueno, pero hablando de eso, vamos a proponerles, hablando de distenderse, hablando de cambiar un poco en la rutina, vamos a invitar a una charla, mira cómo te engancho el tema, a una charla que se llama La visión de la política internacional en Hitler y Stalin. ¡Qué tema! Estábamos recién hablando de la lista de Schindler y bueno, y ahora nos vamos a este tema que es bastante, bastante difícil, igual entretenidísimo, porque la verdad que estas dos personas eran representantes de todo lo... Bueno, no uno, digamos, unos de los representantes de todo lo que pasó en esa época. Y bueno, la charla, aquí no sabes quién la va a dar, María. Un señor adorable, sumamente adorable, que además de ser un viejecito tierno, sabe muchísimo sobre historia contemporánea. Es uno de los únicos profesores que valen la pena de esa facultad dentro de la carrera de historia. Yo no es profesor. Bueno, pero uno es profesor toda la vida. Vos te podés jubilar y más ese hombre. Siempre va a ser... Es un viejecito pascuero. Sí, siempre va a ser el profesor en nuestros corazones que nos enseñó de historia contemporánea como se merece la carrera. Bueno, para los que nos escuchan, acá en los del fondo, es el doctor Christian Buchrucker. No sé si lo dije bien, creo que a nadie le sale decirlo bien. No, nadie lo sabe escribir tampoco el nombre, pero él ya lo tiene asumido. Hoy estuvo en canal... Bueno, no vamos a decir el canal. Porque no podemos pasar los chivos. Pero bueno, varios compañeros que no lo conocen lo vieron y les gustó, así que les recomendamos. Él es profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo, ex titular de la Cátedra de Historia Contemporánea. Hizo su posgrado en Historia Contemporánea y Disciplinas Afines en Alemania. Papá. Y también con ese apellido, mijita. Ojo, sí, no le debe haber costado. Aparte. Va, no sé. Blanco. Estoy pensando si siempre fue así. Divino. La verdad que no se lo puede perder nadie. Los que hemos tenido la fortuna de haber cursado con él y las generaciones jóvenes que lamentablemente se lo van a perder en la cátedra, porque es un lujo, la verdad, como docente, como persona también. Y bueno, están todos más que invitados. Shirley, ¿mañana es a qué hora? A las 17 horas en el aula 34, ¿sí? Uh-huh. Los invitamos, él va a dar una charla magistral, no puede ser menos. Y bueno, nos invitamos a distenderse un poco del cursado, porque nada, está bueno ver otros temas, si sos de filos, si sos de letras, si sos de geos, si sos de inglés, también te puede llegar a interesar, así que esperamos que nos acompañes a esta charla. Y ahora, pasando un poco de teniendo un poco en cuenta lo que es la facultad y todo lo que pasa ahí, hay un par de avisos que son bastante importantes, que está bueno tenerlos en cuenta. Uno es que se está convocando a tutores del PEUCE. ¿Qué es el PEUCE? Es un programa para estudiantes, personas que quieran estudiar, que se encuentran en contexto de encierro. Así que bueno, los estudiantes que quieran presentarse tienen que ser estudiante activo con rendimiento académico positivo de este año, ¿sí? Sería a marzo del 2016, tener aprobado el 75% de las obligaciones curriculares de la carrera, conocimiento fluido y total de la carrera, o sea que tenés que saber el nombre de todos los profesores, sus vidas. ¡Ay, qué divertido! Sus peleas, el nombre del chico del buffet, de la chica del buffet, que bueno, hoy tuvimos un temita con esa... Y qué bueno, condiciones, ¿eh? Sí, está medio complicado. Cambios en la política de distribución de las becas, nos dijeron. Pero bueno, ya se pudo solucionar ese problema. Bueno, ¿qué más tenés que tener? Aprobadas todas las asignaturas de primer año y segundo año del plan de estudios vigente de la facultad. Si sos estudiante avanzado, tenés que... Exactamente. Disponer de 10 horas reloj semanales de dedicación a la tutoría. 4 horas presenciales en el espacio educativo de la Ancuyo, ubicados en el complejo penitenciario Bolón Surmer, y 6 para reuniones, capacitaciones y gestiones en la facultad. El pago mensual es de 1.200 pesos, muy poco, pero bueno. ¿Para tanto requisito? Se están abusando. Sí, bueno, ya vamos a ver qué se puede hacer. Mira, me va a escuchar en nuestra próxima gestión, quien esté. Recuerden que ya es octubre y se vienen las elecciones, así que... Es muy posible que el próximo programa tengamos la voz de los candidatos, así que bueno, vamos a estar bastante atentos con este tema. Y otra cosita que es muy importante es la asamblea general que se va a hacer este jueves a las 14 en el hall de entrada de la Facultad de Filosofía y Letras. Tema: comisión de reforma, comisión técnica, comisión que hable de las pedagógicas y la propuesta que se va a elevar desde estudiantes, desde egresados, porque esta es una charla que nosotros veníamos hablando, que es bastante, bastante larga y que, bueno, hay que darla. Es una discusión que hay que darla, verdaderamente. Bueno, tenemos varios temas también para tratar. Ahora vamos a, bueno, para cerrar un poco, no este día, sino este momento... Ya que hablamos de Hitler y Stalin, no hablamos de él, pero vamos a hablar mañana, de ellos, perdón. Hablamos de lo que necesita nuestra facultad, de los estudiantes. También vamos a contarles que ya están vigentes, o ya están la convocatoria para becas de estudiantes para el año 2017. Así que, perfecto. Croquis, yo me acuerdo que me puse a hacer el croquis horrible ese de cómo llegar a mi casa y nunca fueron a visitar. Le dije a mi vieja, prepará las tortitas, mami, y nunca la fueron a visitar. Ahora que me acuerdo, yo también hice ese dibujo y creo que ni lo vieron, y la verdad que me costó bastante. Fue lo más difícil. Sí. La cantidad de papeles, bueno, no importa. Vamos a compartir en la página dónde tienen que buscar para que ustedes puedan ver cómo son los requisitos que necesitan para hacer para presentarse, postularse a las becas. Y también, perdón, y también... Quería contarles que abrió la convocatoria para los proyectos Mauricio López. Interesantísimo. Interesante. ¿Qué tiene de bueno? Primero que va a haber un nuevo sistema, un sistema de créditos. Entonces, el participar en proyectos va a contarte como créditos, por ejemplo, y ni hablar de la obra gigante de que tiene que hacer, que no tiene que por qué ser algo... raro o diferente, que tiene que hacer un estudiante de la facultad, de la universidad, para con la sociedad, porque en realidad no tiene que estar escindida, no tiene que ser la universidad una burbuja. Y bueno, ya abrieron la convocatoria, va a durar un mes, de acá a un mes, Así que esténse atentos para esto. Y bueno, ahora nos vamos a ir a un tema antes de irnos, que vamos a escuchar ahora, justamente dedicado a nuestra queridísima amiga María Emilia Ortiz. Gracias. Con una patita, una oreja fuera de la facultad. No sé, ¿después qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a dónde? No, por el momento tendría que buscar trabajo, ¿no? Pero bueno, después ya veremos. Pero si los egresados tienen plata. En este país que está todo tan bien. Sí, sí. Vos salís y encontrás trabajo de todo. De todo. Y ten aula, ¿qué es eso? Pero bueno, no importa. Bueno, pasamos el tema entonces para María Emilia Ortiz de El Padrino. Y volvemos para ya despedirnos y pasar la reseña de lo que va a ser el próximo lunes, donde tenemos varios invitados. Así que bueno, va de este tema dedicado porque ha sido su película favorita y bueno, porque hay que verla. Es un llamado de atención, hay que verla. Recomendada. Los del Fondo, estamos en Los del Fondo, un programa de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras por Radio Central. Los del Fondo, por Radio Central, un programa para estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ¿qué nos queda decir? No nos queda más que saludar un poco, invitar también a los estudiantes de primer año de historia, para que el próximo viernes viajen con nosotros a Uspallata. Es un viaje muy, muy interesante, que es por el día, es el viaje a todo lo que serían los sitios arqueológicos de nuestra querida provincia, uno de los lugares. Yo nunca fui, cuando fui estudiante en primer año, fui de más grande, en más avanzado de la carrera, y la verdad que es bastante interesante. La charla va a ser el día anterior. Se llama Comunidades Locales y Dominación Inca, Arqueología del Valle de Uspallata, y va a tener un certificadito, porque bueno, lo va a dar la cátedra, vamos a hacer una buena introducción, un buen recuerdo de todo lo que tiene que ver con la arqueología de Uspallata, para que cuando vayan los chicos no estemos tan colgados. Bueno, no nos queda más por este día. Hemos hablado de varias cosas, de muchísimas cuestiones, cosas que queremos hacerles llegar a los estudiantes de todo tipo, es nuestra idea. ¿Vos sabes, María, por qué se llaman los del fondo de este programa? No. Bueno, yo te voy a invitar a que te acuerdes cuando estabas cursando, que nos sentábamos a la mitad, porque si no, no muy atrás, pero si podíamos nos sentábamos atrás. Sí, comentaba que no me podía sentar muy atrás porque no veo exactamente, bien. Exactamente. Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, entraba la profesora, ¿no? Entraba la profesora y decíamos, mira qué saquito que se puso hoy. Y ni hablar si la clase estaba aburrida y nos podíamos ir sin que nos vieran. Bueno, eso era otra. Pero los comentarios. Sí. ¿Te acordás que teníamos un cuaderno de comentarios de la clase? Sí, lo tengo guardado. Bueno. Justamente. Ni hablar de hacernos un cafecito. Bueno, acá justo comer bizcochuelo. Oh, qué rico. A media mañana. Bueno, de ahí salió la idea de becas de buffet, justamente. Estaba haciendo propaganda, pero no, justamente porque somos estudiantes, hemos sido estudiantes, la hemos padecido, entonces entendemos cómo es que deben ser las cosas. Así que, bueno, por eso se llama los del fondo, ese ruidito de la galletita mientras que la profesora habla, que vos no sabes cómo hacer y es un ruido interminable. O bueno, cuestionar el peinado, sí, ¿a qué actriz o personaje de televisión se parece? ¿Te acordás la Moni, gente? Ahí llegó la Moni. Ahí llegó la Moni. Nos mandaste al frente. Bueno, no nosotros importa. Ya la probamos. Ya la probamos, igual, la pasamos, no hay evidencia. Igual la profe no escucha estas cosas porque a esta hora se va de al shopping. Ella me dijo. Ah, bueno. Hacerse ese peinado. Está bien, está bien. Lo que debe pagar por esos peinados. Sí, sí, sí, la verdad. Bueno, por eso los del fondo tiene esta idea de justamente sobre temas o cuestiones que pasan en nuestra facultad y haciendo las pequeñas acotaciones que uno no puede hacer en la clase. No puedes levantar la mano o decirlos así como si nada. Ojo, que ha habido personas que lo han hecho y que en realidad nos han hecho reír bastante. Así que bueno, por eso se llaman los del fondo, María. Cada persona que venga me ha propuesto explicarle por qué se llama así. Así nuestros radioescuchas, así nuestros oyentes pueden recordar por qué se llaman los del fondo y seguro se van a reír y se van a sentir identificados con esto. Totalmente. Así que bueno, queremos mandar un saludo gigante a nuestros compañeros del Centro de Estudiantes, de la Facultad de Filosofía y Letras, a nuestros compañeros de cursado, a nuestros viejos compañeros que ya han egresado o que están por egresar. Y bueno, nos esperemos el próximo lunes a partir de las 18 horas por Radio Central. Esto es Los del Fondo, un programa hecho para estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Chao, María. Chao, Shirley. Chao, Carlita. Chao, Shirley. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao, chao.